Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Aquí iniciamos Especiales desde la casa. Pensar la cultura desde las políticas estatales y mirar sus fortalezas y falencias. Esto es parte del trabajo presente en el Encuentro de Intelectuales Estado y Cultura que se desarrolla en la Casa de la Cultura, con la presencia de varios gestores y académicos de la cultura. Ha pasado poco más de 7 décadas desde la creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En esta institución se ha desarrollado el pensamiento político, científico y cultural del país. Y en este contexto ha resultado imprescindible tratar la cultura del Ecuador del siglo XXI. Por tal motivo, más de una docena de intelectuales con actividad en la gestión cultural y la academia dilucidarán en torno a temas como los conceptos de política y cultura en el pensamiento de Bolívar Echeverría y la prensa y la cultura. Sobre el por qué hacer este encuentro, el gestor cultural Ramiro Caiza comenta lo siguiente. Escuchemos. Están convocados 14 intelectuales quienes a través de diversos ejes temáticos estarán hablando sobre la cultura. Entonces, yo creo que es vital en este marco de que todavía está muy a la luz, ¿no es cierto?, la celebración de los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de que está muy fresca en la memoria estas 7 décadas en donde la Casa de la Cultura ha sido una de las instituciones protagonistas y emblemáticas del quehacer cultural en el Ecuador y parte de la región de América Latina también. Entonces yo creo que desde esa nueva perspectiva de democratizar la casa, desde ese nuevo modelo de gestión, de incluir a nuevos actores culturales, desde la participación, es decir, de receptar las inquietudes, las propuestas de los nuevos creadores y gestores culturales, nos insertamos también a reflexionar en lo que tiene que ver sobre la producción del pensamiento intelectual ecuatoriano relacionado, obviamente, o apuntando más hacia el quehacer cultural. Con este encuentro se espera que el Estado considere los aportes de estos pensadores y el legado de Bolívar Echeverría en el fortalecimiento del escenario cultural del país. Si bien es cierto, el Estado tiene una gran corresponsabilidad en asignar recursos, en delinear la política cultural del país, entonces nosotros consideramos de que es oportuno establecer estos diálogos, estos debates con voces autorizadas, ¿no?, que vienen trabajando en la temática cultural, y es por ello de que iniciaremos con una reflexión fundamental y que gira en torno al pensamiento de Bolívar Echeverría, este gran filósofo riobambeño que nos dejó, diríamos, en el 2012, ¿no?, murió, pero que su aporte al pensamiento intelectual de América Latina es fundamental. Entonces, y esto hemos considerado de que es muy útil en el momento actual discutir su pensamiento, su contribución al desarrollo de lo que es la política y la cultura en la región y particularmente en el Ecuador. Y nos van a compartir sus puntos de vista, pero además de ello diríamos de que es una oportunidad para establecer también diálogos con estos pensadores, con estos autores, con estos analistas respecto al pensamiento de Bolívar Echeverría, que es fundamental. Y claro, el otro tema que trataremos el día jueves 26 también es la prensa y la cultura, un tema muy en boga, quizá por esto de la ley de comunicación, por decirlo algo, ¿no? Uh-huh. Pero que también tiene todo un andamiaje y vericuetos que hay que dialogarlos, hay que aclararlos. Thank you. El desarrollo del encuentro de intelectuales se ha previsto se realice este jueves y viernes 26 y 27 de marzo respectivamente. Quienes quieran asistir, se recuerda que el acceso es libre. Para este viernes se tratará el tema Usos Políticos de la Cultura, en el que intervendrán Marisol Cárdenas, Iliana Almeida, Ariruma Cowie y Antonio Preciado. Esto desde las 9 horas en el Teatro Prometeo de esta institución. Adicional, se prevé que quienes hayan asistido a los 2 días del encuentro, se les entregará un certificado de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que mencione su participación. Hasta aquí Especiales desde la Casa. Les acompañamos Darío Males y Laura Ríos Armijos. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.